Muy buenas, saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, 17 de febrero. Vamos adelante una semana más con Asesino el Rock and Roll y hoy vamos a presentar algunas cositas muy interesantes. Presentaremos a Glass, el primer LP de esta banda de Palma de Mallorca, con la intención de charlar con Tony, con su vocalista. Estamos todavía un poquito gestionando la movida, creo que podremos charlar un rato con él. En cualquier caso, vamos a presentar el disco que ya está disponible tanto en su edición en vinilo de 12 pulgadas, este LP de debut de Glass, como también digital, su en Bandcamp y en plataformas. Así que nada, vamos arrancando el programa de hoy y lo vamos a hacer con una banda local que ya está presentando su nuevo trabajo, que son los Ratzinger. Esto ya son palabras mayores, una banda que ya tienen cientos de seguidores, lógicamente, sí, y que cada gira van creciendo todavía más. Ya veremos dónde puede llegar a estar el techo de esta gran banda de sonidos duros que tienen que ver con el punk, con el metal, Bala per cápita se titula su nuevo álbum. Vamos a escuchar precisamente la canción que da título al disco. Y aquí están Ratzinger desde Bilbo con su nuevo trabajo. Adelante, leña, egurre, Ratzinger. Tremendo, ahí estaban en Ratzinger, en Bala per cápita, su nuevo disco, tema que da título, pepinazo absoluto. Ya si os iremos escuchando quizá en próximos programas algún temita más. Y bueno, contrastes, ahora vamos con algo bastante diferente, pero que también es de nuestro gusto. Vamos a escuchar a La Perra Blanco, segundo álbum Ay, ahora justo se me ha ido el nombre de Alba, Alba. Alba, la perra blanco, con esa gracia y ese arte que tiene. Su segundo LP, título del disco, Get It Out, edita Folk Records, y encontramos temas tan guapos como este Came Back Home. A la perra blanco con su nuevo trabajo, su segundo álbum, le llevará de nuevo de gira por un montón de puntos, no solo de estatales, sino también a nivel europeo, a nivel internacional, pues dentro de la escena de, vamos a decirle, rockabilly, está pillando un vuelo increíble, pero ya desde hace tiempo. Hay que seguir de cerca, cada show de La Perra Blanco es todo un espectáculo, así que si pasan cerca de tu calle o de tu ciudad, pueblo, pues ya sabéis, no os lo perdáis. Seguimos, nos vamos hasta Madrid, escuchamos a Hard and Cheap, nuevo, bueno, no tan nuevo, porque esto creo que ya se publicó, lo que pasa es que me parece que no lo habíamos estrenado por aquí, su nuevo EP, nuevo, cuatro canciones para esta banda, como os decía, de Madrid, en onda de punk hardcore. Empezamos con esto, se titula Heavy Burden. Yeah. Rabbi. Ahí estamos, Hard and Cheap. Edita este 7 pulgadas el sello Take the City Records. Vamos a escuchar una segunda canción, se titula Life of Dreams. Queda eso, cuatro temazos, cuatro patadas de Hard and Cheap en este 7 pulgadas EP, 7 Civilized Inch, del sello Take the City Records. Sí, señor. Bueno, pues vamos a seguir ahora con una novedad a nivel de Euskal Herria, desde Donosti, el trío Dosis Grey se han estrenado con 8 temas en un disco en formato CD. Lo han presentado bajo el título de Vamos Adelantando, pues una banda de punk rock, rock and roll, todo bien ahí, con buen rollo, ¿no? Con cañita, con crudeza, con cierto macarrismo, bueno, no sé, y con canciones como esta que abre y que se titula Ya no te soporto. Otra vez. Lamentable situación. el sonido de Dosis Grey desde Donosti, este trío. Ya veis cómo suenan, cómo se las gastan en este primer trabajo publicado en CD. Como os decía, vamos adelantando. Vamos a escuchar precisamente el título, el tema que da título a este primer trabajo de Dosis Grey. Estamos presentando este disco que os lo estaba comentando que era el primer, el debut de Dosis Grey, pero el caso es que ya en 2016 este proyecto, que digamos que su alma y motor es Javier Zubiría, guitarrista y vocalista de la banda, ya tuvo un primer trabajo con otra formación, con otros compañeros. Y entonces, pues bueno, esto no sé si es un punto y aparte o una continuidad, pero ya con otros componentes. Al bajo está Dani, y que también, bueno, es gente ya rodada, ¿eh? En el caso de Dani, creo que supongo que habrá pasado por varias formaciones, pero sí que recuerdo que fue cantante durante una temporada de Afonía. Y luego otro chico a la batería, que ahora mismo no tengo el dato del nombre, Jorge, creo que se llama. Y bueno, en cualquier caso, este es el nuevo trabajo de Dosis Grey. Una tercera canción vamos a escuchar de este disco, que en este caso se titula Chico del Barrio. Sale el corazón. Bueno, pues hasta ahí, Dosis Grey. Hemos presentado este trabajo, este nuevo trabajo, vamos a decir, del trío Donostiarra, que, bueno, a ver si tenemos ocasión de verles en directo, porque me da la sensación de que esta banda en directo tienen que sonar muy bien y bueno, ya lo comprobaremos. Lo dicho, si os interesa pillar el CD o, bueno, conocer un poquito más, ellos tienen lógicamente sus formas de contacto a través de Facebook y todas estas historias, o sea, Dosis Grey. Bueno, pues vamos con lo que os comentaba al principio del programa. Una de las presentaciones así que teníamos ganas de hacer, porque nos ha gustado mucho la banda desde el principio y porque ya tienen en la calle su primer LP, se trata de Glass, de esta banda, de este cuarteto de Palma de Mallorca, formado por ya veteranos también de la escena del punk rock y demás. Que presentan este álbum titulado The Culture of Resistance. Son 10 temas y bueno, pues vamos a escuchar un par de canciones y creo que sí, que podremos hablar un ratito con Tony, el vocalista de la banda, el frontman. Y para, bueno, el disco se abre con esta canción, se titula All is for All, que curiosamente hay dos versiones del tema en el disco. Esta primera, digamos, más acelerada, y cerrando el disco el mismo tema, más largo, por el hecho también de que es como más lento, digamos, ¿no? Curioso, luego le preguntaremos a Tony por ello y escuchamos All is for All en su modo reprise. Son Glass en su primer álbum desde Palma de Mallorca. Ese es el sonido de Glass, desde Palma de Mallorca, con su álbum debut. Ya en la semana pasada presentaban en directo allí en Mallorca, The Culture of the Resistance. Vamos a ir con esto que suena ya de fondo, es la segunda canción del disco, Cougar Nation. Vamos a darle hacia atrás sonando ya. We'll be right back. pues ahí seguimos escuchando los temitas de Glass de ese primer álbum. Creo que ya podemos saludar a Tony, que está al otro lado del teléfono. Tony, muy buenas. ¿Qué pasa? Ay, bien, va? Me gusta, te oigo perfectamente, casi como si estuvieras aquí. Bueno, encantadísimo de saludarte. Estábamos presentando un poco algunas canciones de vuestro primer LP. Y bueno, ya he comentado que tú eres el vocalista, el frontman de Glass, de este cuarteto de Palma de Mallorca. Y bueno, el caso es que sois gente ya experimentada, ¿no? Sois perros viejos, podríamos decir. No sé cómo fue la reunión de estos cuatro elementos, ¿no? De que ya sois veteranos dentro de la escena de Mallorca, de grupos de punk rock y bueno, y también más ruidosos quizá, ¿no? En tu caso, cuéntanos un poco cómo os juntáis los cuatro componentes de Glass. Y bueno, cuéntanos quiénes son el resto. Vale, pues mira, Glass actualmente somos José a la batería, a Juanmi al bajo, Pollo a la guitarra y yo, Tony, a la voz. Juanmi y yo nos conocemos desde hace mil años, desde que empecé yo a interesarme por el punk, digamos, que yo era un gran fan de Cerebros Exprimidos, donde él tocaba la guitarra. Ahí estamos. Y de ahí nos hicimos colegas y luego, a partir de allí, hemos estado en varios proyectos juntos. Luego con Pollo, pues la verdad que es un tío con el que en mi adolescencia la pasé dominando las calles de Palma. Nos tragábamos y nos comíamos todo lo que había por delante, cerrando bares y abriendo mañanas, y le perdí la pista. Ajá. De repente, cosas de la maldita pandemia, por internet nos encontramos y, hostia, ¿qué haces tú? Tal, no sé qué, si tocas, sí, claro que toco. Mira, te paso unas cosas que estoy trabajando. Me pasó unos temas que el tío curraba en su casa y dije, hostia, ¿puedo meterle voz? Venga, y empezamos a trabajar ahí nació Glass. Ahí empezó un poco la cosa, ¿no? Y en este caso, Pollo, que es el guitarrista de la banda, sí. ¿Qué currículum tiene, por decirlo así? Pues él viene más del mundo del rockabilly. Ajá. Y le gusta mucho también el rollo del pop rock y de temas así, Dr. Feelgood y cosas así. Pero es un tío muy abierto musicalmente, que no le dice que no a nada. Y sinceramente ha sido un aporte espectacular para girar un poco y salirnos del gueto que a veces nos creamos los punks, simplemente cerrándonos en el cliché de los sonidos, ¿no? Y de eso estoy muy muy contento, aparte de volver a recuperar mi amistad con él y de volver a estar juntos, pues además la de construir cosas que suenan a lo mejor más frescas por ese aporte de sonidos distintos a los que normalmente nos alimentamos, ¿no? Bien, el caso, bueno, sí, claro, porque la referencia o lo que llama la atención enseguida es la presencia de Juanmi, ¿no? Por lo que tú decías, porque es un mítico de Cerebros Exprimidos, que supongo que es el más veterano de los cuatro. Sí. Y bueno, pues... Sí, aparte bueno, que, perdona que te interrumpa, sí. Aparte que en Cerebros él tocaba la guitarra y aquí está tocando el bajo. Eso es, también me llamó la atención ese dato, que no sé si él había tocado el bajo con algún otro proyecto. Pues mira, con el grupo vasco con el que está, de Zarauz. Sí, por cierto, eso es, sí. Él originalmente empezó como bajista, aunque ahora mismo está tocando la guitarra. Ajá. Que sí, de hecho sí. Ahora en estos días está por ahí. Pues yo es que no he tenido ocasión de ver a esta banda y sí que me llamaba la atención también la presencia suya en un grupo de aquí de Euskal Herria, que no sé si en esta banda también estaba... Ginés, el batería, también es de Mallorca. Entonces estoy equivocado con el argentino Larry. Claro, Larry, el batería de Monstruos. Lo que pasa es que se volvió a Argentina y entonces con la conexión mallorquina, pues le preguntaron a Juanmi, ¿tú no sabes de un batería? Y dijo, sí, pues mira, Ginés. Y Ginés es un tío que tocaba en Doctor Martín Clavo, en Los Crudos. Ajá. También tiene un currículum bastante amplio. Bueno, pues curiosas estas conexiones y tal. Sí. Bueno, el caso es ese, que Juanmi aquí tocando el bajo. Luego tenemos al batería, que... Puro, le llamáis, ¿no? Sí, en la grabación es Puro, pero durante el proceso de la grabación, al acabar la grabación, pues se desconectó de la banda y ahora mismo es sin ningún problema. Seguimos siendo tan amigos como siempre. pero está más enfocado ahora a una banda de aquí que se llama Faust, que significa Oz en catalán. Ajá. Y hacen un hardcore punk que también está muy chulo. Y invito a la gente que si lo quiere escuchar, pues es una cosa muy que aporta también buena cosa. O sea, que ahora tenéis otro batería. Sí, que se llama José. Ah, vale, vale. Eso es, y puro quedó como el batería que ha grabado el disco, ¿no? Exacto, exacto, y las otras y los otros singles anteriores, sí. Ajá. Bueno, el de Anyway y el de Abolish the Power. Comentabas un poco, pues eso, que habéis buscado un sonido y un estilo, así que no sé si ahora mismo en vuestro entorno, en las islas, hay alguna banda haciendo algo parecido a lo vuestro. Supongo que sí, pero no sé, a mí también me ha gustado mucho, pues eso, ¿no? El rollo que lleváis. Pues yo diría que no, ¿eh? La verdad que si además una de las cosas que estamos muy contentos es de que estamos viendo una recepción muy guapa. La mayoría de gente, que es otra cosa que también me gusta, es que la mayoría de gente que viene a vernos no son amigos, no les conocemos. Uh-huh. Y es gente que viene y te dice lo mucho que le gusta y lo fresco que le parece que es. Y eso, pues, evidentemente que vienen a vernos amigos también, pero que la mayoría de público que viene es gente que nos decimos, ¿este quién es? ¿Sabes? Y gente que no has visto nunca, pero que te dice, hostia, mola mogollón lo que hacéis, no había escuchado un rollo así y tal. Bueno, pues no es que me haga hacerme parecer que hagamos nada nuevo, pero sí a lo mejor la mezcla de cosas hace que a la gente le resulte un poco más diferente o atractivo, no lo sé, no lo sé, no me siento más especial que nadie ni por asomo. Bueno, está claro que para vosotros eso será una motivación muy buena, ¿no? El hecho ese, sí. ¿No? De que, joder, que al margen de la peña, que igual siempre está alrededor de esa escena, ¿no? Que haya gente igual más ajena que a la que habéis llamado la atención, pues siempre es un punto a favor, ¿no? Sí, está de la hostia. Sí, sí, mola mucho. Y bueno, de todos modos, tú, aunque lo que conozco y un poquillo de tus cosas, has estado igual en bandas más, pues eso, más punk o más ruidosas y no sé si habrás tenido más proyectos seguramente, porque creo que llevas también media vida en esto o más, pero creo que tienes un montón también de cultura musical como para llevar adelante un proyecto así, ¿no? Sí, bueno, yo, mi madre me inició en este tema de la música porque ella era una gran aficionada a los discos de rock and roll antiguo desde los años 50, la música doo-wop, el swing, el jazz, todo el pre-rock and roll, ¿no? Y luego ya el rock and roll y el rockabilly también me gustaba, me juntaba con peña que le gustaba este rollo, luego conocí el punk con 12, 13 años y me metí de lleno y pues me metía e iba con gente de ambos lados porque tristemente esta gente nunca iba junta, sino más que nada cuando se juntaban era para pelearse. Y estas cosas que vivíamos en los 80 y principios de los 90. O sea, también había ese pique y esas sí. competiciones entre, no sé sí. si decir, tribus urbanas o exacto, más que tribus, sí, o no sí, sé. Sí que lo había, sí que lo había. Y yo pues estaba en los dos bandos porque a mí lo que me interesaba era la música hasta que llegó el tema de la política, ¿no? Cuando ya empezaba a ver gente que tenía ideas de extrema derecha y tal, entonces ahí sí que justificaba esas divisiones, ¿no? Pero todo lo otro me parecía absurdo, ¿no? Si todo al final viene del rock and roll, sin rock and roll nunca hubiera habido punk, sin punk nunca hubiera habido hardcore, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta la música y me gusta disfrutar de ella. Y sí, he tocado en bandas de hardcore, he tocado en bandas de crust, en rock and roll, en, no sé, 4x4 le llamaremos. Pues decías que ya con, bueno, claro, pero porque lo has mamado directamente desde casa desde chiquitín, ¿no? Pero ya que sí. con 12, 13 años ya te empezaste a interesar, pues eso, por el punk y por todas estas historias, ¿y cuándo tuviste tu primer grupo? Sorpréndeme. Mi primer grupo sería en el año 92 o algo así, y tenía 20 años, y éramos cuatro amigos que no teníamos ni puñetera idea de qué hacer. Y de hecho tocábamos sin batería. Y bueno, pues como se empieza, ¿no? A meter un poco de ruido. Sí, y luego de repente pues le entramos al cantante de Cerebros Exprimidos, en paz descanse, a Jaume. Y le no, no es que le entráramos, es que decimos, joder, es que no tenemos batería, tal. Y el tío dijo, yo toco la batería. Pero tú no sabes tocar la batería. Y el tío me mira y me dice, ¿tú sabes tocar la guitarra? Y digo, no. Qué grande. Pues vamos a tocar, coño, ¿sabes? Y ahí empezó la andadura de Bad Taste y ahí esto por ahí. Y hasta que en el 93 Becore nos sacó una demo y luego a partir de allí pues fui haciendo, no sé. Bueno, esa banda ha tenido su repercusión también, ¿no? Igual dentro de esa escena, ¿no? De... Sí, fue más o menos bien, sí. Hicimos también unas cuantas giras y sí, la cosa funcionó. Bueno, cosas del pasado, pero lo bueno es, lo bonito es eso, estar viviendo el presente y con ilusión de esta nueva banda de Glass, que como decías, parece que ha gustado, que está gustando, y aunque, bueno, lógicamente estamos en el underground, pues ahí vais haciendo vuestras cositas y ahora presentando este álbum. ¿Cómo habéis construido estas canciones? Bueno, 10 temas. Antes he comentado un poco la curiosidad también de que habéis incluido la misma canción, pero en versión reprise. Sí. Abriendo el disco y cerrando ya como más larga y con otro, digamos, con otro tempo, ¿no? Más, ¿no? Sí, más con más mordiente, ¿no? Tiene, cada una tiene, supongo, tiene su momento, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se mezclan varios estilos. Ahí nos influencia tanto el soul como el blues. La canción blues que hacemos, la de The Major, por ejemplo, está dedicada a un grandísimo amigo que murió justo al principio de la pandemia. Y el tío tocaba en una banda de blues, pero siempre ayudaba a las bandas de punk y tal, y porque el tío tenía un estudio y todo daba facilidades tanto para grabar como para dejarte equipo. Y bueno, nos vimos obligados, tal, incluso el que toca la armónica en esa canción. Ajá. Era un tío que tocaba con él. Y hay muchos sentimientos en este disco, la verdad. Y a medida que se iba grabando, íbamos metiéndole más salsa y a lo mejor tardamos un poco más de la cuenta en acabar de editarlo, precisamente por la cantidad de pasión que se le metió dentro. Bueno, la verdad es que os ha quedado un disco bastante bastante chulo, ¿no? Bastante, y como tú decías, ¿no? Igual vuestra, ya ser peña que ha vivido bastante, ¿no? Pues eso también se puede reflejar en las canciones, ¿no? Y las experiencias que habéis podido tener, ¿no? De todos modos, hay también el tema letras y tal, ¿tenéis también vuestro eso es algo que te encargas tú exclusivamente? Sí, y... sí, normalmente yo me ocupo del tema de las letras, y no sé, pues muchas son de vivencias propias, historias que me han ido ocurriendo a lo largo de la construcción de las canciones o de anécdotas que me acuerdo. Que sea la canción de Cougar Nation, pues es una canción que estuve de gira con un proyecto anterior en Estados Unidos y fui con Juanmi, que Juanmi me vino a hacer de Roddy. Y Jack Alzheimer, ¿no? Sí, con Jack Alzheimer. Y un día que teníamos libre fuimos a un parque natural y había un letrero que decía que estábamos entrando en zona de pumas. Y la letra pues va de eso, ¿no? De que el cartel te estaba diciendo, si te encuentras con un puma tienes que hacer esto, ¿no? Como las instrucciones de los mecheros, los americanos te ponen instrucciones para todo. Ajá. Y una de las instrucciones era, si te ataca, contraataca. Cágate, ¿qué coño vas a contraatacar a un gato de 80 kilos? Madre mía. Estás jodido, tío, ¿sabes? Reza si crees en algo y si no, pues acuérdate de los tuyos porque no los vas a volver a ver, ¿sabes? O sea que bueno, cada canción tiene también su historia detrás. Y sí. Bueno, habéis metido... como sí, dos versiones, ¿no? Y además mirando bastante atrás a, sí, a músicos, hostia. Sí. Dresser, que de hace mil años. Un tío que venía al rockabilly, precisamente. Y no fue idea de Pollo, esto fue una idea mía que la adaptamos. Incluso durante el proceso de mezcla hicimos con un sampler utilizando la original, que parece que está cantando con nosotros, porque es un tío que le tenemos mucho respeto. De hecho, cuando la estábamos decidiendo editar, yo le estuve buscando por todo. Dije, este hombre tiene que estar por algún lado, a ver si la encuentro. Y cuando me pareció encontrarle, encontré a su mujer o a su última novia y contacté con ella. Y la tía me dijo que le sabía muy mal, pero hacía 2 años que había muerto. Y, joder, me pegó un chafón, que te cagas, pero la tía, no, utilizad la canción, él estaría encantado, no sé qué. Pero hubo ahí un rollo mágico le mandé una primera como demo tal, y la tía estaba emocionadísima, no sé qué, y de hecho ahora le voy a mandar, le pidió la dirección para mandarle el disco. Lee Dresser, sí, os invito a que lo escuchéis porque es brutal. Y lo, sí. Y luego Sidney Beckett, que es una canción de la época Reefer, de cuando la marihuana, bueno, cuando empezaron a prohibir la marihuana, porque originalmente no la estaba, incluso prohibían a la gente utilizar el término marihuana en las canciones, no se podía decir, había ley mordaza sobre eso. Y entonces la gente se curraba maneras distintas de hablar del tema sin utilizar la palabra. Y yo qué sé, por ejemplo, decía la fiesta del té, la grifa, el tal, ¿sabes? Pues este tipo de cosas, porque es que la gente iba a la cárcel. Claro, ¿no? Claro, sí. Y pues es una canción pues dedicada a este mundillo reefer. Ajá. El caso es que a través de estas cosas, de estas versiones y estas cosas, también nos conseguimos ampliar nuestra culturilla musical, porque yo desde luego que no conocía a ninguno de los dos, digamos, artistas, ¿no? Originales de... Qué guay, y, pues me alegro bueno, de que haya servido de eso yo. Eso es un aporte, ¿no? Porque... Soy enfermo de estas cosas. Y me gusta compartirlas con la gente. Está bien, ¿no? Porque igual la gente muchas veces tiende a hacer igual versiones más... Pues eso, ¿no? Más obvias, más conocidas, ¿no? Y sin embargo, poder descubrir igual estuve mirando un poco lo de Sidney Bechet, esto es antes del rock and roll, este era un músico de jazz, digamos, ¿no? Originalmente. Un clarinete del jazz, principio del swing. ¿Y cómo habéis adaptado esa canción a vuestro estilo, ¿no? Porque eso... Pues esto es una tarde que ya se convirtió en noche en el local con Pollo, que ya se habían ido todos, y allí fumando y bebiendo en estado de embriaguez importante, y le dije, tío, molaría sacar esto, tal, y empezamos a darle vueltas y salió esto, tío, no. No sé. No voy a decir que es cuando mejor salen las cosas, no vayan a decir que estoy haciendo bueno, apología. Sí. Y como decían los Misfits, ¿no? En los momentos híbridos, ¿no? Eso. Y bueno, pues sí, pues es que está guay este tipo de aportes. Bueno, ya habéis empezado a presentar el disco en directo, bueno, ya habéis tocado, de hecho, joder, lo del vídeo este que hicisteis ahí en el Super Paco este, Super Paco, ¿no? Ahí en Magaluf, ¿cómo se os ocurrió hacer algo así? Porque también ha sido como una especie de presentación de la banda, que igual a raíz de esa grabación os ha conocido bastante gente, no sé. Pues sí, bueno, todo venía en plan de una manera de... A ver cómo nos presentamos y de que... A ver, atención. Tenemos la grandísima suerte de que mi primo Miki, Miguel Seguí, que es un productor de vídeo y operador de cámara excepcional, pues que tenía, bueno, tiempo y las ganas de ayudarnos a hacer esto. Y luego uno de su pandilla, que también es de la nuestra, tiene un supermercado. Bueno, más que un supermercado, es un mini mercado, una tienda ultramarino, es un poco más grande, en una zona turística de mierda que se llama Magaluf, que está infestada de gris. Bueno, creo que todo el mundo siete meses al año. Todo el mundo creo que lo conoce. Sí, es como la Costa Brava en Cataluña y esto, ¿no? De turismo de depravación y de alcoholismo desenfrenado. Entonces dijimos, ¿qué mejor lugar que hacerlo allí? Porque era justo... El primer año que yo recuerde, desde que yo era niño, que Mallorca no estaba infestada de turistas, porque después de la pandemia se hubo como que no podían venir. Y fue maravilloso para un mallorquín poder disfrutar de la isla sin tener que aguantar a los imbéciles rosados. Fue maravilloso. Y pues pudimos hacer esto, aquello estaba vacío, no molestábamos a nadie, entonces pudimos hacer esto. De hecho, el supermercado estaba cerrado. Hicimos todo el atrecho montándolo de cosas que tenía en el almacén porque lo tenía desmontado. ¿Que lo tenía? Ah, claro, no lo tenía, no estaba abierto, ¿no? Que estaba... Exacto. Entonces tuvimos que colocar todas las botellas y todo el rollo. Y dijimos, qué mejor lugar que el pasillo del alcohol para hacer el vídeo, ¿no? La verdad es que os quedó muy curioso Y supongo que ha sido una forma de llegar a bastante gente, porque bueno, no sé, la repercusión ahí en vuestro entorno sobre la, bueno, ya me lo has comentado un poco antes, ¿no? Que hay gente que os está descubriendo y que estáis gustando, y luego no sé, fuera de las islas y tal, también parece que le está gustando a la gente, ¿no? Sí, parece que sí. Ahora lo único que nos falta es que nos llamen para tocar fuera. Que no somos tan caros, que tenemos la ventaja del descuento de residente. Los vuelos baratos y estas cosas, ¿no? Baratos, tío, que la gente nos llame. Y aquí lo lanzo, ya que estoy aquí en tu programa. Queríamos tocar en Euskal Herria, joder. Pues sí, claro que sí. Nosotros nos encantaría veros por aquí, desde luego. A ver, sí, si yo no sé si... Si igual también sé que las cosas a veces son más complicadas de lo que parecen, ¿no? Aunque tú ya estás poniendo sobre la mesa que estáis disponibles y que sí. Tampoco vais a... No pedís nada del otro mundo por venir a hacer un par de conciertos por aquí, pero quizás unos intercambios con alguna otra banda o algo, no sé si claro, lo habéis planteado, claro. Porque creo que puede ser lo una principal forma... es que haya buen rollo, tener un sitio cómodo donde dormir, comida vegetariana y... algo de dinero al acabar el contrato. Hombre, no palmar pasta, eso es lo principal. Sí, pero no vamos de estrellitas ni cosas de estas. Por supuesto que además vosotros venís totalmente de pues eso, del hazlo tú mismo y de y del punk puro y duro, ¿no? Entonces, por ese lado creo que no hay ningún problema. Y bueno, ¿tú habías estado ya como, digamos, vocalista y frontman en alguna banda? ¿O es la primera vez que te pones al frente? Había estado en una banda con Juanmi, que no hicimos mucha cosa, grabamos tan solo un disco que se llamaba... no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Pero es que cuando he dicho una cosa ya queda atrás y tal. Pero el grupo se llamaba Crossfire, cruce de caminos, un poco cruzado. Y donde yo tocaba, éramos un trío y yo tocaba el bajo y cantaba. Uh-huh. Y Juanmi tocaba guitarra y Mou la batería. Y así, bueno, así solo como frontman sin tocar nada. Es mi primera banda, sí. Y el tema de la voz, ¿no? Porque la voz también está mola mogollón, esa voz. Gracias. Aguardentosa, ¿no? Como un poco ahí. Bueno, me gusta más el whisky, pero sí, ya se pilló. ¿No? Sí, no sé, me sale así, no hay nada premeditado. Es lo que pide, quizá, ¿no? Que lleváis. Sí, no lo miro tanto, lo que sale y ya está. Pero había hecho algunas veces cantando, tocando la guitarra, tal, en bandas de hardcore y esto, y... pues hay gente que me dice que se ve que tengo varios registros de voz, pero en este pues me sale, hay gente que me compara con Lemmy de Motorhead, que me sale como un rollo así más carrasposo. No sé, yo hago lo que me sale y a lo mejor mañana me sale otra manera, no sé. Pero bueno, que te encuentras a gusto, ¿no? De como bueno, frontman. Tenemos visita. Ahí. Pues... Sí, me encuentro a gusto, claro que sí. Oye, pues, ¿y qué fue de la canción esta de Sapoy? ¿Sapoy? ¿De dónde viene, dices? Sí, no, que no la habéis incluido en el disco y me ha extrañado. Sí, pues porque es de otra grabación, sinceramente. Bueno, es cierto. Como al ser de otra grabación no la hemos metido, pero ya queda como el single. Supongo que en un futuro, si las cosas van bien y tal, pues haremos una edición de singles, porque la verdad que... tenemos cuatro canciones que solo han salido de forma online, no en digital, no ha salido en vinilo ni de forma física. Sí, serían Sapoy, Abolish the Power, Glass y Anyway. Estas cuatro tan solo están de forma online. Estamos trabajando ahora en nuevos temas, alguna que otra versión también de cosas antiguas, y esperamos que, no sé, en medio año, un año, volvamos a tener material. Ay, bueno, sí, eso. Ahora se trata de presentar el álbum, que creo que tenéis algún... Vais a ir a Barcelona, ¿no? Me suena, ¿no? Que he visto por ahí. Sí, en junio tenemos una fecha que nos monta Boliche en Barcelona con la gente de Mitternacht Platten. Tocaremos en, hacemos como un ataque invasivo de tres bandas de Mallorca. Seremos Glass, Bomba X y Trimoni. Y tocaremos en ¿cómo se llama el sitio este? No, es comunal. Sí. Es una sala así cooperativa de Barcelona que hay por la zona de Sants. ¿Cómo está ahora el tema de...? Bueno, yo creo que en Mallorca, en Palma de Mallorca y tal, siempre ha habido una buena escena de bandas. Sí. ¿Cómo está ahora el tema? ¿Es lo que sucede un poco en todas las ciudades, que parece que sois siempre los mismos perros con distintos collares o como sea? Sí, hay una parte un poco de esa enfermedad, que yo creo que también va relacionada con la falta de centros culturales o la imposibilidad por el territorio de que está controlado cada centímetro, lo de la posibilidad de hacer centros ocupados, autogestionados, y eso hace que pues que los barrios sean más aburridos. También la gentrificación es un gran culpable de lo que claro, de la mierda, ¿no? O sea, la gente se está yendo de las ciudades, si tiene que ir al extrarradio porque no puede costearse los costes de los alquileres y tal. Y eso pues impide que pasen cosas nuevas, ¿no? Ahora, aquí esto es un minimundo. Mallorca siempre ha sido un minimundo. Y bueno, supongo que sí, que el tema este del turismo es algo que tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que estás contando, claro. Uf, es una barbaridad. Y ya no es turismo, es gente que compra. Ya hay cada vez mucha más gente de fuera que viene a comprar. Supongo que vosotros tenéis pues con el conocimiento de que Mallorca es medio propiedad alemana, ¿no? Pues ahora ya no están así, ahora es más suecos, rusos, ingleses, muchos vienen aquí y ya no alquilan o vienen al hotel, compran. Como pues, hay una ley que la hizo el amiguito Aznar, que si con un extranjero no comunitario que comprara algo superior a 400.000 euros tenía derecho a residencia. Entonces automáticamente pues vienen aquí, lavan su dinero y compran la casa que nosotros no podemos comprar. Claro. Y ya te apañarás. Eso influye, ¿no? El capitalismo así, puro y duro, ¿no? Que dentro de la escena ahora mismo hay un grupo de jóvenes se llaman Lacra, no sé si han grabado todavía, pero estaban en ello, y la verdad que son tres chavales menores de 25 años, y la lían, ¿eh? La lían y molan mucho. Bueno, y eso pues, es una esperanza. Pues eso, que sobre todo que haya nuevas generaciones, ¿no? Un poquito haciendo rock and roll, punk o lo que sea. Sí, muy importante. Eso es lo que importa, ¿no? Y luego los que estáis ahí metidos desde hace años, pues también que sigáis hasta que el cuerpo aguante, como se suele decir, ¿no? Pero bueno. Exacto. Te lo puedo asegurar que así será. Sí, sí. Bueno, ya tu actitud, desde luego, sin conocerte personalmente, yo creo que con lo que has venido haciendo y lo que ahora, gracias a internet y todas estas cosas que nos ponen en contacto con gente afín, pues creo que tú eres una persona súper, yo diría que hiperactiva, ¿no? O sea, porque aparte de tocar en la banda, luego haces un montón de cosas más, tienes una pequeña distri de discos, tienes tu podcast, ¿no? ¿Cómo es? Tonight in the Blood. Eso, es Tonight in the Blood. Y bueno, no sé, supongo que es una forma de vida también para ti. Sí, no concibo la vida de otra manera. O sea, hago mis mierdas como cada uno con su curro, con sus cosas que no quiere hacer. Y si no hago este tipo de cosas, yo me vuelvo loco. Necesito estar en contacto con las cosas que me apasionan. Bueno, para el que quiera conseguir el álbum o ponerse en contacto con la banda, ya supongo que ahora es todo más sencillo. A través de las redes y esto. Sí, pues por ejemplo, yo tengo la distri que es Maltraste Records, y tanto en Instagram o en Facebook o la misma página web, si buscáis Maltraste Records en Google, pues lo encontraréis, allí está la distribución del disco, si no directamente a la banda, pero bueno, voy a ser yo el mismo que se va a encargar de enviarlo. y aún no, pero para verano seguramente va a estar, cuando vaya junio allí a tocar, y llevaré copias para que mi internacional tenga. Pero bueno, el que quiera tener el disco, que se ponga en contacto con nosotros, buscando Maltraste Records, seguro que lo conseguimos. Vale, pues bueno, oye, casi un placer, ¿eh? Hemos estado un buen ratito aquí de charla, que es que, pues eso, ojalá que algún día podamos tener esta charla, pero aquí en la radio. Pues sería una pasada, sería una pasada. Eso es, o al menos, señal, y tengo muchas ganas de conocerte. O al menos poder ver a la banda en directo, cago en Riau, ahí estamos. Pues muchísimas gracias, tío, por el apoyo y por la llamada, y me lo he pasado genial en esta charla. Pues bueno, hemos escuchado un par de temitas, escucharemos algo más. Sí, mira, te quería preguntar para acabar, porque también es una canción que toca mucho la fibra, la de Mamá, ¿no? Es un tema lógicamente muy sentido por la historia que hay detrás. Si la quieres contar un poquito ya para despedir, pues. Vale. Ahora me has pillado fuera de juego, cabrón. No, guay. Mira, pues en el proceso de grabación, la pasada Pascua, no, la otra, murió mi madre. Y estamos en el proceso final de creación de canciones. Entonces, como siempre, pues he utilizado la música como vía de escape, pues fue mi mejor antídoto o medicina para saber aceptar la marcha de una persona tan importante. Y mi madre, pues como todas las madres, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, momentos muy guays y momentos no tanto, pero los momentos muy guays siempre estaban relacionados con la música, y mi pasión por la música siempre estaba relacionada con ella. Cuando grababa una canción, cuando descubría una banda nueva o algo, siempre lo compartía con ella. Entonces me vi obligado, y me vino muy bien, porque si no, quizás no lo hubiera podido aceptar nunca, o me hubiera costado más a escribir esta canción, ¿no? De hecho, la empecé a escribir 2 días después de que se fuera. Y hasta que no la tuve, no pude dormir tranquilo. Y puedo decir ahora que estoy muy contento de haberlo hecho. Pues sí, y la verdad es que es un tema que, con una carga de emotiva, que no, supongo que te lo habrá dicho más de una persona, que se le habrán saltado las lágrimas escuchándola. Porque sí, sí, al final sí. De hecho, cuando la tocamos en directo lo noto en la gente, y es una pasada. Tiene, aparte de la letra, que es preciosa y súper sentida, luego la melodía que tiene y todo, es a mí me parece un temón, y que cualquiera, bueno, todos hemos tenido nuestras historias, ¿no?, con nuestras madres, pero que cualquiera se puede identificar con una canción así, es súper emocionante. Así que es que ricasco. Gracias, Javi. Muchísimas gracias, Tony, por temas como este, ¿no?, que realmente llegan muy dentro, y puede ser, seguro, bueno, es la canción más sentida que seguramente hayas hecho en tu vida, y más personal, y que nos las hayas compartido con nosotros. Con eso, gracias, Javi. Con eso nos vamos a despedir, luego escucharemos alguna más, con algún aire más guerrero, ¿no?, como Streets on Fire. Así que muchísimas gracias, Tony. Venga, espero veros pronto en directo, ¿vale? Y daros un abrazo a toda la banda. Un saludo. Ahí lo haré de parte tuya, un abrazo. Agur. Agur. Sonrisa al llegar, dejar de lado una vez más aquellas cosas que hicieras, tenerte al lado y conversar contigo. No existe el favor, ni las gracias, ni el perdón. Todo lo hacías por amor, el más puro me diste tú. Quisiera volverte a abrazar y amarte y preguntar cualquier duda o consejo. Tu voz tan solo escucha. Ahora no puedo besarte, pero sí puedo sentirte. Me enseñaste lo bueno que aprendí, pero no a despedirme de ti. No he creído nunca en conciencia, con un futuro más allá. Y ahora al alba como es habitual. Las almas huyeron de sus cuerpos, viajando al mundo eterno, viajando al mundo eterno. Luna llena de primavera, te salud llamó a tus puertas, viajaste allá y te marchaste. Deseo verte, tras mi final. Pues ahí, vaya gran canción, vaya sentimiento, ¿no? Este Mamá, que ya nos ha explicado Tony un poco cómo nació este tema. Y ya una última canción del disco de Glass, Streets on Fire, también puede ser uno de los temas destacados de este primer álbum del cuarteto de Palma de Mallorca. Bueno, Vale, bueno, pues ahí dejamos a Glass con esta presentación que hemos hecho de su primer álbum, Culture of the Resistance, y con la charla con Tony, con su vocalista. Nada, vamos a seguir ahora ya con nuestra presentación de disco, en este caso de una banda local que son Eléctrica, desde Baracaldo. Este trío, bueno, trío cuarteto que de momento con el bajista que está un poco ahí en el aire, porque andan buscando bajista, pero bueno, ya grabaron su disco, ya lo presentaron, desde hace unas semanas está ya disponible en algunos puntos de venta. Este primer trabajo es editado en CD, con 11 temas. Bueno, con 11 temas al final se abre con una intro y se cierra con una outro, y luego por el medio pues eso, 9 canciones bastante conseguidas, con un sonido de rock potente, poderoso, que puede beber de tanto del punk como del hard rock. No, bueno, no sé, podréis sacar vuestras conclusiones cuando escuchéis un poquito a la banda. Y les ha quedado un disco tanto como en el plano de sonido, como de canciones, composición, letras y la presentación del disco. Yo creo que es un disco de debut muy, muy destacado, muy destacable. Eléctrica, de Baracaldo. No he dicho que el título del disco es Imposible Nunca Nada. También un título que gusta, ¿no? Y que da que pensar. Pues a la espera de que la banda se pueda acercar por aquí a presentarlo y contarnos más cositas con más detalle, vamos a escuchar alguna que otra canción aquí y hoy en este 17 de febrero en Asesino Rock and Roll, Irola Irratia. Empezamos, ¿cómo se abre el disco? Os decía, con esta intro titulada Respira, y detrás sonará la canción que se titula Fueron. Así que le damos vidilla al sonido de Eléctrica. Desde Baracaldo. Bienvenido. Estás a punto de comenzar una experiencia de concienciación y conexión con el ambiente que te rodea. Busca un lugar tranquilo en el que te encuentres cómodo. Cierra los ojos. Conecta con tu cuerpo. Déjate llevar en este viaje y simplemente respira. Siguiente Ahí está el sonido de Eléctrica desde Baracaldo. Imposible nunca nada se titula este primer trabajo de esta banda formada por Iñaki Pardo, guitarra y voz, Aymar, guitarra y voces, Daniel Mudo a la batería, conocido también porque estuvo durante un tiempo como batería de Radio Crimen y supongo que más historias en las que ha estado tanto Dani como el resto de compañeros también habrán estado en otros proyectos que ya, si vienen por aquí, nos lo contarán todo con detalle. Y a la busca, como os decía, de bajista. Para la grabación del disco han tenido algún apoyo al bajo, supongo de algún colega, de algún músico afín. Y otra de las cosas destacables, aparte del sonido, que por cierto, sonido muy bueno, conseguido, grabado y masterizado en los estudios Gagua. Como os decía también, el diseño de todo el trabajo de este CD, con su librillo, con sus letras, súper chulo todo, por Lucía de Andrés. Y bueno, y luego, otra de las cosas destacables del disco, aparte de que las canciones son muy buenas, diría yo, las colaboraciones importantes de gente como Josu Parabellum, que vamos a escuchar la canción en la que él aporta, se titula Yo Solo y es la que suena a continuación. Poco tremendo. Ahí están sonando Eléctrica desde Baracaldo. Y su primer trabajo es una autoedición, lleva el sello Sustituo Records, que supongo que será el propio sello creado por la banda. Y ya para cerrar, otra canción vamos a escuchar con otra colaboración, ostea, de lujo, con Mamen Rodrigo, de la que fuera vocalista de Las Vulpes y de Anticuerpos, y bueno, las historias. En esta canción que se titula Imposible, y luego también en otro tema hay otra colaboración de Podri, de los Ratzinger, así que bueno, han dejado ahí su sello y su marca grandes de la escena, ¿no? El resultado, un gran disco de debut de Eléctrica. Despedimos el programa de hoy con esa canción en la que colabora Mamen a las voces, se titula Imposible. Y esto ha sido Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 17 de febrero. La próxima semana, si todo va bien, volveremos a estar por aquí con más Power Rock and Roll. Agur, nos vamos con Eléctrica, Imposible. Nunca hicimos nada.